No le digamos cátedra, pero en esta hora del macho que estás dictando, Sí. ¿qué prefiere el macho? ¿Ver modelos lavando una moto con mucha espuma o un partido de fútbol que de su equipo favorito? Picture in picture. Estaba pensando que así como existen, la otra vez hablábamos en la emisión anterior de superhéroes, existen desde los 90, ¿no? Las supermodelos. ¿Está mal lo que estoy diciendo o estoy acertado? No, sí, Sí, totalmente. ¿Qué modelos. son supermodelos? Modelos que ganan mucha guita. Sí, esencialmente Básicamente sí. los Y ahora se dos. han dado cuenta que, por ejemplo, muchos actores están en gráfica reemplazando a los modelos, por ejemplo, en perfumes. Tanto varones como mujeres, ¿se han dado cuenta de eso? Es cierto. Sí. Y muchos deportistas están reemplazando actores en publicidades. Por Nunca viste ejemplo, esta. la de Manaus, esa que está Palermo con Esa es muy Francescoli. linda. A mí me genera una ternura A mí me dieron cuando. muchas ganas de ir a volver a estudiar actuación con Bartiz. Sí, a mí, ¿sabes lo que me pasa con eso? Que digo. ¡Vamos, Manaus! Lo que me pasa con todas estas publicidades que protagonizan deportistas, que me doy cuenta de que esos hombres, si no hay un gol, no saben abrazar. Y es como muy lindo. ¡Ah! Oh, ¡qué Tienen que lindo lo que está. imaginarse un ¡Qué gol! lindo lo que está diciendo! No, Para boludo, abrazar, vení, vení, vení, no. abrazar, abrazar. No, no, no. Abrazame, Vení, imagínate que abracémonos, metiste un gol. abracémonos. Así. Ahí Para, está, mira, hasta acá. no, ¿Ves? no. Este es el abrazo. La gente no lo ve, pero estamos haciendo Para el abrazarse abrazo. más hay que ¿Por meter qué un está gol. tan mojado? ¿Yo? Sí, fue. Oh, no, está todo pringoso. Mira, es que Bueno, estoy hay teniendo mucha sexo ahora humedad. mismo. Te dije, mentalmente en otro lugar estoy teniendo sexo. ¿En serio? ¿Seguís todavía? ¿Cuántas Sí. horas? Y lo mío son 9, es una Es una jornada laboral una maratón láctea. de una persona que está siendo explotada. Sos Sting, pero con el cuerpo en otro lado. Exactamente. Bueno, Eso de yo. Sting tiempo después se desmintió. Él mismo lo ¿En desmintió. serio? Sí. No, pero un par de horas dice que sí. No, pero un par de horas, antes decían Dejó dos 48 días. horas. Un orgasmo de 48 dos horas era días. mucho. Sí, pero es mucho. No sos un chancho, Sting. Si tuviéramos que hacer una publicidad, no digamos Manaos, pero otra gaseosa o bebida, así para machos, muy machos. Sí. ¿Tipo ¿Cómo? cuál? ¿Tipo cuál? ¿Tipo No, cuál? pero decímela My vos, hagamos el guión, ¿cómo es? ¿Qué una bebida de Ginger Ale? Una bebida de machos. Ginger Ale. Un Jägermeister, una cosa así. Jägermeister o un licor de whisky viejo, o si no, por ejemplo, un vino en cajita de Una esos. publicidad Ahí está. de vino en cajita, bien de Una macho. publicidad de vino en ¿Cómo cajita. sería? Tenés que hacerla desnudo, eso sí, pero porque ya lo impuso así la producción y te pagan un palo verde, ok. Y bueno. Venís con la Viene. cajita en la mano, te acercás a cámara y decís. No, no, no. Que esto es épico, onda. En bolas sobre un caballo. Pobre caballo. ¿Entendés? ¿Cabalgando Volviendo en bolas? la campaña del desierto. Transmiten muchos herpes los caballos, especialmente, de verdad. ¿Qué? Yo una vez me agarré herpes en las rodillas por montar así. Imagínate si vas desnudo, te va a quedar el culo como un campo minado, pero dale para adelante, no importa. Entonces venís en bolas, el caballo sin montura. Bueno, no, no, no, no, pará, No. no en bolas. Como el Venís traje en de la bolas. chica que baila en el clip Chandelier, decía. Como una malla Un color body. piel. Un body Body piel. color piel. Un body color piel. Peluca rubia con Sí, flequillo ok. también. Sí, por supuesto, porque las cosas a media máquina no funcionan. Ok, un Bien. look video decía. A caballo, Sí. volviendo de la campaña del desierto, Sí. con una cajita de vino en la mano. Sí. Tru, Y ahí está, y ahí y te dejó. detenés. Sí, Y ahí el sol atrás, sí. contraluz, y decís tu texto que tu es. línea. Me pegaron un flechazo, pero ¿sabes qué? Me chupa un huevo y tomo de la pajita. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de ¡De Podcast Party People! ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a otro ¿De qué te reís? Este es el número 8. ¡Bien! ¡Sí! Hoy estoy, mi nombre es Félix Buenaventura y estoy como siempre con Ernesto Gallegos y Diego Alarcón. Ahí está. Entonces, redes sociales, Ernesto. Nos pueden encontrar en facebook.com/dequeterreispodcast y en nuestra página que es dequeterreis.tumblr.com. Sí, correcto. ¿Vos tenés Twitter, Félix? Yo por supuesto, porque no soy pobre. Arroba F Buenaventura. El mío es arroba berenjenal. ¿Diego? Yo no tengo Twitter y he decidido que no voy a tener hasta que alguien, no importa si o no, si puede ser alguien o no, me demuestre que realmente tiene una utilidad, que me tuerza el brazo y diga, ok, sí, vale la pena tener. ¿Puede ser algo? Digo, ¿tiene que ser un alguien? ¿Es eso que me está mostrando? No. No, esto no. Ah, nunca va a suceder. Nadie puede demostrar la utilidad de tener Twitter. Pero le dibujé un pajarito. Mirá qué interesante lo que dijo. ¿Le dibujaste un pajarito? Y hace tweet, tweet. Pero es un dibujo hiperrealista. Este es un... Sí, sí, sí. Pero es el trabajo de varias personas. Me tomó toda la mañana. Y eso es... Ah, eso es Hades de soja, me imagino. Esas son las alitas. Sí. Qué raro. Bien, no, sí hay utilidades en Twitter. Yo las doy fe que la existen. Ay, vos y tus Amanda Palmers. No, sí. Ah, bueno, lo viste recientemente. Ernesto Gallegos estuvo viendo videos míos y me avisó, yo estaba durmiendo, pero que subtitulé yo, que no son míos, son de Amanda Palmer. ¿Qué te parecieron? Muy motivadores. ¿Viste? Habla sobre redes sociales y sobre cómo el artista en el milenio trabaja de otra manera. ¿En el milenio? ¿En cuál milenio? En el último. El futuro son las redes sociales, ok. Tengo que entender eso. Y el lino. ¿Y el lino? Uh-huh. La cascarita es lo que te producía eso, ¿no? Sí, pero lo no, la cáscara lo que hace es que si vos estás moliendo, si el grano está molido, si la semilla está molida, entonces la digerís. Pero si no, es como que viene como se fue. Claro, por eso es que dicen que es tan importante masticar bien cuando comes. Uh-huh. Todo. Aunque lo mastique muchas el arroz, veces. El sésamo. Lo mismo el plástico. El plástico, por más que lo mastiques, queda plástico. Eso es cierto. Traten de no comer plástico, sería un buen consejo para hoy. Uh-huh. ¿Esa época que vos comías Tupperware pasó o todavía? ¿Cómo comías Tupperware? Vos no me contaste que comías Tupperware para demostrar no sé qué cosa y querías mandaste un video a Las Vegas para un programa. Ese de la película Super Tupper Me. Yo estoy. Te ofertabas sexualmente, hay días, me acuerdo. Y mira, bueno, eran páginas. Pero ahí hiciste buen dinero. Y lo que pasa es que, mirá este pajarito. Dios santo. No. Señoras, sobre todo señoras japonesas de mucho dinero que invierten en producciones indie como Super Tupper Me, esta que en la que actuaba Félix. Se puede hacer con muy poca guita eso. Vale, pero lo importa. Uno se rebaja por algo. Por el dinero de las señoras japonesas. Dinero. Pero ¿quién no se rebaja? No juzgo para nada. ¿Qué es esta integridad? Angelina Jolie no se rebaja. Angelina Jolie no, y después te hace una de esas películas. Pero bien, vamos a dejar ese tema de lado. Vamos a arrancar. La nada. Vamos a dejar la nada y vamos a ir a lo que nos reúne hoy. ¿Qué nos reúne hoy, Félix? Este punto de encuentro que tenemos en el podcast con nuestros seguidores. Mirá qué bien cómo te estoy armando todo esto. Es una estrella. Pero lo suturaste así como. Increíble. Este punto de encuentro que tenemos. Este punto de encuentro que tenemos o que nos gustaría tener con nuestros oyentes, Félix, repite o implica o representa. Presenta famosos puntos de encuentro en lo que son nuestras comedias favoritas. Porque queremos que en los oídos de la gente que nos esté escuchando se represente, por ejemplo, Gunther, el barista del Central Perk en Friends. Sí, que señor. Haya un sillón de pana morada y un ventanal a la calle en Brooklyn. A ver, de repente, si se entiende. No, por supuesto. O Monks. Que es el de Monk's Seinfeld. Café, que es el de Seinfeld, que se llama así en realidad, pero nunca... No, se llama parecido, se llama Tom's. Bien. Mientras tanto sigamos hablando, entonces, que en el oído del podcast escuchad, queremos que se represente todo este lugar de encuentro. Espera, por favor. Voy a empezar a leer algo que encontré en Wikipedia. El exterior del restaurante de Tom... que aparece como el café de Monks en la sitcom Seinfeld. Sí. Es lo que dije. Dice, no. No, en la vida real se llama Tom's. Ah, y pero en yo Seinfeld, dije que en Seinfeld se llamaba así. En Seinfeld se llama Monks. Sí. Chicos, estamos todos de acuerdo, todos teníamos razón. No, pero hay alguien que voy a... Bueno, no voy a dar más datos, que mide menos de 1.60 m, que está muy agresivo. 1.63. ¿Cuánto? 1.63. Bueno, pero pasando un poco así, digamos, no pasando en limpio porque suena medio... Pero digamos que podemos, estamos charlando de puntos clásicos de encuentro, sí, que de los personajes en nuestras comedias favoritas. Ajá. ¿Está bien si digo sí, eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hoy mencionaron Central Perk, que es en Friends. Ah, de Friends. En Central Perk, que es ese lugar, ese bar, donde tiene ese sillón donde se sientan siempre los personajes de Friends, que sí, nunca está ocupado el sillón. Donde se no junta gente que no labura, ¿no? Están claro, todo el día ahí al pedo. Pero ¿qué sí, otro sí, lugar todos, todos tienen horarios muy convenientes, ¿no? Sí. Como que todos tienen horario flexible. Sí, sí, nadie sí, hace un de 8 a 4. Sí, y Phoebe tocaba la guitarra ahí haciendo esas canciones que hablaba peste de nuestro país y esas cosas sí, raras que hacen los americanos. Sí, luego está Cheers, por supuesto, que es una serie basada en el punto de encuentro. Sí, siempre vas a ser bienvenido en este lugar, decía la canción, la famosísima sí, canción. Donde de todo Cheers, el mundo, que de hecho cuando están en Friends en Inglaterra, Joey lo pone y, sí, y se escucha la melodía y le agarra nostalgia, es precioso. Después está otro punto de encuentro, por ejemplo, para mí, en una de las sitcoms mejores de todos los tiempos, es el bar de Moe en Los Simpsons. Uh-huh. Es cierto. Donde se encuentran, bueno, los borrachines, ¿no? Pero bueno. En Padre y Familia hay una que es el bar de la Almeja o algo así, que también donde se encuentran los borrachines. Ah, pero estaba pensando, punto de encuentro, estos son todos como bares o restaurantes, pero por ejemplo, en The Big Bang Theory, que es... Bueno, tiene sus particularidades. Un punto de encuentro para las parejas es de Cheesecake Factory, que es donde trabaja Penny, que también trabaja Bernadette. Pero. Es verdad, sí, Bernadette. Sí, pero la comiquería, ahí, ¿no es también un punto de encuentro? Es para los hombres. Sí. Es esto que tienen los yankees del man cave, que hay lugares que son para que el hombre se encierre a ser básico y troglodita, pero también un poco quisquilloso sobre sus consumos culturales. Sí. Uh-huh. En este lugar en especial, en la comiquería de Stuart se llama, ¿no? Lo sí, en la comiquería. Bueno, es un lugar donde están todos revisando cómics y chequeando, etcétera, etcétera. Personajes muy raros. Cuando entra una de ellas, alguna de las novias de ellos, todos se quedan hipnotizados, como que dando cuenta de que nunca han visto una mujer en su vida o algo por el estilo. Sí, es que estereotipando al nerd siempre, es que, ¿no? La televisión. En esos casos son, es real. ¿Ustedes recuerdan ir a las comiquerías y lo difícil que era ver una chica en las comiquerías? Es verdad. Sí. Yo lo tengo muy presente. Sí, sí, me acuerdo de pasar un tiempo en la adolescencia buscando ahí en esas... ¿cómo se llaman? Bateas. Las bateas ahí buscando... Sí, no había chicas, es verdad. No había chicas. Y de golpe entraba... Uno nuevo. Y el de la caja te miraba y ¿qué decía? Nada, porque estaba en la misma, pero con sus cosas, ¿no? Con las cosas que todavía no había acomodado, que ese, como, estás con eso, sí, mirá esto, y era como que los dos hacíamos eso, y de golpe entraba una bótica o algo así, y hacíamos como, sí, pero todo se derrumbaba. Yo me acuerdo cuando estudiaba dibujo en la escuela de historieta, que porque venía de La Plata, y luego de eso la travesía era ir por calle Corrientes a la comiquería, así, es verdad que éramos todos varones, pero... Después me parece que el manga y el anime, todo eso, hizo que empezaran a aparecer mucho más mujeres en las comiquerías. Sí, sí, es verdad, es muy probable. Lo que pasa y es que se claro, ponga de moda. Estos 10 años de Big Bang Theory se traducen un poco en esta moda del nerd, geek, y los, bueno, las películas de superhéroes son el negocio más grande de la cultura popular del mundo en este momento. Uh-huh. Sí. No era lo mismo hace 20 años. No, ni hablar. Pero sí, aparte porque, digamos, los títulos también eran como... Batman, el Hombre Araña, Superman, Iron Man, Sandman estaba Spawn, pero eran como toda una cantidad de bateas donde no había como algo demasiado atractivo para un público femenino, digamos. Yo recuerdo cuando era adolescente que había películas que llegaban acá al estilo Porky's, como hablábamos la vez pasada. Pero, por ejemplo, una que era famosa era La Venganza de los Nerds. Pero los nerds no eran nunca como vi estos... No eran como estos de Big Bang Theory, que son tan sofisticados e interesantes, quizá aún en su bizarrés, No, no, estos eran realmente lo que losers. Se denominan ratones de biblioteca, tipos que se la pasan estudiando y que se reciben en muchísimo menos tiempo que los demás, pero no eran tipos, no estaban estereotipados como fanáticos de los superhéroes, etcétera, sino que eran ante todo como una especie de ratones de biblioteca con problemas de sociabilidad. Es que, sí, yo creo que un poco también hay un problema lingüístico atrás de todas estas denominaciones. Uh-huh. Cualquiera que se pone una remera con un logo de Superman o de Flash o de Batman o de lo que sea de historietas y unos anteojos de marco negro se autodenomina nerd y me parece que es un poco pretencioso. Sí, sea un gordo pelotudo. ¿No? Eso ahora el que dice, soy nerd porque me gustan las películas de Avengers. No, boludo, no sabes cuál es la raíz cuadrada de 24, o sea. Sí, bueno, no, igual son distintos tipos. A ver, sí. Ahí guarda porque también tenemos, esto. Yo sabía. Sé que nuevamente tengo que traer el pote de aceite. Nuevamente nos tenemos que desnudar, lucha grecorromana a la calle y vamos los tres. Totalmente, totalmente. Porque una son distintos. Bueno, dale, vamos. Hay distintos tipos. Por ejemplo, los nerds, yo lo tiro así a vuelo de pájaro y vamos desmenuzando si quieren. Los nerds, los geeks, los freaks. Ah, sí. O frikis en castellano. O frikis, sí. Sí, españolizado, ejemplo. Sí. Sí. Y. Ayúdenme. Sí, después los fans de cada cosa en particular. Sí, sí, sí. Pero digo, esas tribus son como nerds, geeks y freaks. Bien, también. Y no sé cuál es la definición. A ver, ¿cuál es cuál es la definición? Un nerd es alguien que tiene una pasión por algo. O sea, no sé si hay como una definición un poco más intensa sobre eso. Digamos, es como dentro de esos términos el más abarcativo. Yo tuve una tremenda discusión con una señora sesentona en un curso que estaba haciendo, pues decía, no, mi hijo es un ¿cuál nerd. ¿Cuál era, Pati? ¿Una de policromías? ¿Un curso de idioma? Estamos hablando de que hiciste un curso con una mujer de 60 años. No, éramos varios, no éramos nosotros dos solamente. ¿Qué era? Porcelana fría. Por favor. No, era un curso de idioma, estoy diciendo. Ah, no. Idioma de la porcelana fría. No, era un curso de inglés. Y la señora tenía a su hijo, estudiante, que tenía una beca en Europa desde hace un montón de años. Y como el hijo se la pasaba estudiando, trabajando, etcétera, consideraba, decía, no, como con rabia. Me decía, no, vos no, mi hijo es un nerd. Y yo le decía que no por estar defendiendo mi posición, sino porque ella erróneamente creía que su hijo era nerd porque se la pasaba estudiando biotecnología y cosas por el estilo. No, su hijo es un capo, está haciendo patria. Sí. Nosotros estamos... Nosotros somos más nerd tipo pelotudo, ¿no? En ese sentido. Sí, ahí está. Esto está mal. Vamos a leer la definición de Wikipedia, que está mal para mí. Sí. ¿Está? Wikipedia generalmente lleva a errores. ¿Por qué no te logueas y la cambias? Tendría que hacer eso, pero es que no soy ese tipo de persona. Hay como gente que se dedica, como algo de que hace todo el día o muchas horas, tiene su cuenta en Wikipedia y corrige a los demás y pone las definiciones nuevas. Bueno, pero eso es una persona que se dedica... Oh, no, esto es terrible. Por favor, pongan nerd en Wikipedia para ver lo más patético que hay. Hay un tipo con una camisa con tirantes y un moñito rojo. Tiradores, ¿qué dije? Tirantes. Bueno, es verdad. Sí. Responde más a la descripción de el nerd de los 80 de la guerra de los nerds, la venganza de los nerds. Sí. Los nerds manifiestan desinterés por las actividades como participar a actividades deportivas. Esto está mal redactado y todo. Por eso es Wikipedia. Sí. Bueno, pero algo importante que dice también Wikipedia es que originalmente era un término despectivo, nerd, pero como muchos términos despectivos ha sido recuperado por la propia población para reutilizarlo como un término de orgullo e identidad de grupo. Es como el hincha de Boca que se autodenomina bostero cuando empezó siendo despectivo y ahora lo toma como algo de orgullo. Sí. A mí me parece que un poco el secreto está en el lema, digamos, que acompaña, por ejemplo, a The Big Bang Theory, que dice ser inteligente es sexy. Sí, totalmente. A mí me parece que un poco en cuanto vieron que ahí había una punta interesante, muchos que pensaban, no soy un nerd, más cercano a lo geek quizás, o a estas cosas de obsesión con la tecnología, de repente dijeron, no, soy nerd, o gustaban de que los denominaran de esa manera. Y a mí me parece que no. Me parece bueno, que en tal caso son un nerd de la tecnología. Digo, exacto, que ahí me parece totalmente pero válido. En tu descripción, o sea, vos decís que nerd es como el que se obsesiona con algo. Entonces, uh-huh, para vos nerd es fan. Sí. Para vos es lo mismo. Pero no es para mí, es para un montón de gente. Soy... Está dentro del término, está claro decir, soy un nerd de tal cosa. No soy un nerd, soy un nerd de la comedia. Sí. En la emisión anterior yo dije, tengo un cómic, y vos dijiste, nerd. Sí, pero porque era gracioso. Pero sí soy un nerd de los cómics desde sí, que era niño. Sí, sí, todo sí, bien. Absolutamente, muy, muy fan. Todo bien, pero... Yo no estoy de acuerdo con que se use nerd como sinónimo de fan. Sí, igual no es verdad que, qué sé no yo, que es raro cuando alguien dice soy un nerd de los deportes, nadie dice eso, dice nadie soy un fan de los deportes. Nadie tiene que llamar a sí mismo, nadie se dice a sí mismo nerd, a menos que sea un pelotudo. Ahora generalmente gente buleada, por ejemplo yo recuerdo en esa sí, película de los 80, que además de todo eso, de pasarse horas y horas y horas, semanas y así en las bibliotecas tragando libros a una velocidad increíble, también eran buleados por todos los demás, pero... Era políticamente correcto en ese momento y era como divertido y, entre enormes comillas, popular bulear a los nerds. Hoy no se podría hacer ese bullying en una película. Sí, es verdad. Pero por otro lado, pero sí en la televisión, pero por otro lado, la cuestión es esto de... Vamos a ir a un toque más fino en este detalle de que te dicen nerd, inteligente es el nuevo sexy. O la ¿tá? Ciencia de lo nuevo sexy también. Exacto, viene pero todo esto es una cuestión marketinera que a vos te dicen de golpe el día de mañana que es como vivir sin bañarse es el nuevo sexy. Entonces, digamos, toda la gente está detrás de qué es lo nuevo sexy. Es una decisión sí, de marketing totalmente, son modas. Bueno, estamos de acuerdo entonces. Sí, a mí me parece que hay personas que son como una especie de terminales de información que tienen una memoria increíble y que repiten como loros los nombres de androides. Gente con buena memoria. Gente con buena memoria. Claro, pero no dejan de ser terminales llenas de información. Pero no sé si son otra cosa más que eso. No. No sé si son útiles para algo. Pero estábamos hablando... Podemos, ¿les parece un toque a eso? Por un lado que, bueno, por cierto, el Café Nervosa de Fraser, en el que se junta siempre con el hermano y con el padre. ¿Cómo se llama? Café Nervosa. Mira. Que, bueno, es una de mis sitcoms favoritas en general. El juego bueno, es... Muy, muy bueno. El juego es ese. Y hay, de hecho, la primera temporada termina con él sentando... A Coffee with Niles se llama. Y es él sentándose... con el hermano a reflexionar sobre cómo había estado el año. Y van afuera, llueve, es precioso. Y los separadores de los bloques tenían citas de Shakespeare, si mal no recuerdo. De ¿sí? todo, no. Citas literarias. Sí, en general. Sí, sí. En general, digamos, hay como ciertos juegos. Digamos que eso es elevar el listón para lo que te están viendo, pero a la vez era halagador, pues estaba buenísimo. Era sí, como decir, ok, en un momento. Sí, totalmente, sin ser como tan pornográfico, no. Claro, como Big Bang Theory en decir, esto, mirá toda la data que tenemos, sino como esto, pum, ahí lo tenés. Hay una diferencia que estamos notando entre nuestras comedias favoritas norteamericanas y las británicas, los yankees, como esto que estamos diciendo, se encuentran en un bar, en una comiquería, en un restaurante, en un bar también en Cheers, en It's Always Sunny en Filadelfia, son dueños de un bar, siempre boludeando, nunca laburando. En cambio, en por lo menos un par inglesa que estuvimos buscando. pensando, se encuentran más en el lugar de trabajo, se piensan más como en el lugar de hacer comedia en su vida diaria y se piensan de una forma más realista en su lugar de trabajo, ¿no? Sí, o en el punto de encuentro, digamos, si va a suceder en un hogar también, pero como que hay algo mucho más, como estamos hablando contigo, teatral, en esta idea de... No, pero por una cuestión creo que de presupuesto casi. Sí, te iba no... a decir eso, para mí es eminentemente presupuestario. Es decir que si tenemos lo principal, que es un libro lo suficientemente fuerte y buenos actores, uh-huh, bueno, que suceda en un living, que igual podemos contar la historia de la humanidad y sea divertido. Está bien, pero mira, si yo te digo Black Books, The IT Crowd, The Office, sí, todas en el lugar de trabajo. Podría sí. pasar todas las mismas situaciones en un bar, pero al poner en el lugar de trabajo me parece que le da un sentido más de realidad. Como la mayor cantidad del tiempo que está despierta una persona de la clase obrera, si querés, es en su lugar de trabajo. Sí, lo que pasa para mí es que precisamente por algo de tantas sitcoms sobre familias, etcétera, es como que están de alguna manera obligados a convivir. Vos en un lugar de trabajo estás como obligado a convivir, entre comillas, con un, y a interrelacionarte con, siempre con los mismos personajes. En cambio, en un lugar más público pasa que todo el tiempo entran y salen personas que pueden no, que pueden ser ajenas a ese universo. Entonces sí. me parece que por eso funciona mejor. Eso le permite tomarse más licencias a las comedias americanas. Por supuesto. Y las inglesas son todo el más... día al pedo en un bar. Exacto. A cualquier hora. No y las inglesas, como alguna vez hablamos de Vicious, que transcurre casi toda en un living y sin embargo, como tiene dos monstruos de la comedia, funciona perfectamente. Uh-huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero digo, hay el punto de encuentro siempre suele ser... Ah, mirá, también me estaba acordando de Mighty Bush y sucede todo en un... En un zoológico. En un zoológico. Hermoso. Que es donde están trabajando ellos. Sí, trabajar en un zoológico. Está buenísimo. Pero hay portales a otros planetas. Es precioso. Es muy lindo. Si se hiciera la comedia de tu vida, Félix, ¿dónde, cuál sería el punto de encuentro para construir un decorado y que quede? Como que van a haber muchas escenas ahí. Muy buena pregunta. ¿Cuál te gustaría que fuera? Para mí, bueno, evidentemente por la noche tendría que ser un club de comedia o algún lugar donde paso todas las noches, básicamente. Un comedy cellar como en Louis. Claro, por ejemplo, sí, pero como cualquier otra persona que haga stand-up te va a decir, bueno, tengo funciones semanales en tal lugar o en tal otro, o hay un obligado semanal en el que uno está. Y por otro lado, de día... Ahí quería llegar, de día, porque de noche sí. De noche ya sabemos, claro. De día sería un restaurante vegetariano. Hay un par que tengo. Hay uno que voy bastante seguido, sobre todo cuando vienen amigos. Y tipo, tenés tus amigos ahí del restaurante, todo. Es como la banda del bar, pero en un restaurante vegetariano. No. ¿Estás vos solo? Voy afuera, conozco a la gente tal y cual, pero tampoco es como, hey, ¿cómo está tu suegra? Ya se puede, ya llegó Félix. Sí, sí, sí. Te saludan los mozos, por ejemplo. Ya como sí, alguien conocido. Sí, sí, sí, sí. Mucho sí. monólogo interior va a haber en esta sitcom. No, pero sucede más con los personajes que tienen y el malentendido de sopilantes de que es un cannoli vegano. ¿Entendés? Y todo. Ah, pensé que era. Te imagino pidiéndole al mozo un cannoli vegano. Y para el remate mirar fijo a la cámara. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo, tengo que confiar un poco en los individuos y en el sentido común. Así pero como... ¿por qué confiar en un cocinero vegano y no en un cocinero tradicional de, no sé, de una pizzería de calle Corrientes? Pues no voy. Ah, porque no vas, no confías. Es decir, que no confías, por ejemplo, en un canciller porque no te invita a la casa a comer panchos. ¿El canciller come panchos? Si un canciller me invita a la casa, me dice, hola, ¿cómo estás? Y saca como una bandeja plateada y dice, bienvenido. Me da muy Los Simpsons, ¿eh? Hamburguesas sí. al vapor. Sí, sí, sí. Hamburguesas. Y hay mostanesa y mayo oliva. Es como, no, voy a... No, quiero. Digo, si me vas a invitar a la casa de un canciller... Y prende fuego la bandera y decís, este país no sale más. Pero, por ejemplo... qué bueno que te invite un canciller a la casa y te diga, che, pero mira, qué malo que te haga panchos. No, está bien, pero ponele, no, te dice, disculpame, no tuve tiempo, la verdad es que te tengo que explicar por qué. Son panchos veganos. ¿Dónde claro. conociste al canciller? Perdón que me meta, ¿no? En el restaurante vegano. Claro. Y entonces, ¿qué queda? Justo, no, te explico. Y aparte el chabón viene y me dice, mira, yo sé que puedo confiar en vos. El mozo te dice. No, el canciller. Ah, ¿de una se acercó el canciller? Sí, sí, se acerca. No, esto es en la casa, cuando estoy comiendo los panchos, viene y me dice, yo sé, disculpame, qué sé yo, está. Lo que pasa es que se está armando una revolución muy grande y tipo, y ahora se va a pudrir todo. Yo... Por eso no pude cocinar. Claro, te lo cuento a vos medio, pero tipo, cuando te digan, che, Cuba, vos estés sorprendido. ¿Están vestidos durante esta charla? Sí, somos amigos y él sabe que no voy a decir nada. Soy una persona que sabe... No, pero a lo mejor para ver si no tenés micrófonos o nada por el estilo, te hizo desnudar en la puerta por sus guardias, te hizo envaselinar y así vas a cenar. No, yo ya fui. Así envaselinado, ya fui envaselinado. Envaselinado yo. Dije, escúchame, te invito a un canciller. Eso está muy bien. No voy a tener mal gusto de ir todo con un micrófono. No. Aparte uno le invita a un casamiento, fiesta de 15, lo que sea, está bien ir ya envaselinado, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y es lindo tener la confianza de un canciller que te pueda decir, va a pasar esto, se lo tengo que contar a alguien porque mirá, la verdad que me agarra una calor, yo prefiero que lo sepas vos. Hay muchas comedias, muchas sitcoms que llevan el nombre del protagonista. Está Seinfeld, Louis, ¿cuál más? Fraser. Si estuviera... Costello. Si estuviera a hablar con tu sitcom, ¿cuál sería el lugar de encuentro donde muchos protagonistas se encuentran? O protagonistas o personajes secundarios, o alguno que anda por ahí, intereses románticos. ¿Dónde hay un lugar de encuentro? Tendría que suceder en un canal de televisión. Aunque ya sé que hay una enorme comedia gigante, hecha la de Tina Fey, que es genial así. Y bueno, me parece que la mía también tendría que suceder en un canal de televisión. Pensé que ibas a decir The Naked Truth. No, esto sucedería en un canal de televisión porque realmente ahí he conocido a algunos de los personajes en tantos años, algunos de los personajes más increíbles y el arco más vasto de personajes que te puede ocurrir. Pero por eso me parece que la sitcom de mi vida transcurriría ahí. Uh-huh. Me hiciste acordar de algo. Hay una nueva ola de sitcoms muy muy exitosas que norteamericanas que ocurren en el lugar de trabajo, y tenés por ejemplo 30 Rock, Parks and Recreation, la versión americana de The Office, sí. Esas tienen que ver con el lugar de trabajo, dejando atrás la versión inglesa también, sí, claro, pero en su lugar, pero sí, en una oficina que queda en Inglaterra, claro, sí, eso no es que ahora interrumpe porque es amigo del canciller. el pati vegano le dio energía como para mandarse. Pero como dejando atrás un poco el paradigma de la sitcom noventosa, que era todo el día estamos en un bar sin explicar por qué nadie labura, ¿no? Claro, porque, digamos, hoy cuando mencionaba lo de Central Perk, esto del sillón que nunca nadie se lo ocupaba porque ellos iban a sentar, si uno se lo pone a pensar desde afuera y es medio enfermito como nosotros de la comedia, realmente nunca estaba ocupado. Y realmente era un lugar que estaba esperando a estos personajes para que se sienten y hagan lo suyo. Y estaba lleno de gente, por otro lado. Claro. Y por otro lado era el lugar ideal por luz y por todo para que estos personajes interactuaran. Entonces, digamos que es una arbitrariedad que uno como espectador llega a aceptar, pero bueno, no deja de ser una enorme arbitrariedad. Me parece enorme. Una de las más fuertes. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y el tuyo, Ernesto? No, yo no haría nada de mi vida real. Si viviera una sitcom basada en mi vida, no tendría nada que ver con mi vida. Y el lugar de encuentro sería el vestuario de una cancha de fútbol. Sería futbolista profesional en la sitcom de mi vida. Que vos, no tendría nada que ver con mi vida. Sí, pero con tu physique du rôle, ¿te parece? Sí, la escribo, la dirijo y la actúo yo, obvio. Bueno, por ejemplo, hoy hablamos de en un momento hablábamos de fútbol, hay un equipo Banfield que lo dicen el taladro, y eso tiene que ver directamente con tu profesión, ¿no me equivoco? Algo así podría relacionarse con la tiene más que ver con la carpintería que con la geología, pero hay una comparación, sí, sí. ¿No hay una especie de taladro que se usa en la tierra enorme, gigante? Voy a decir una burrada, pero porque vos sos el profesional en esto. Que se utiliza para perforar la tierra, que es así como parece como un símil, un enorme taladro. Un equipo de perforación, sí. No se llama taladro, pero un equipo de perforación. Sí, el que viajaban ahí. Y lo que está en la punta del equipo de perforación, que es lo que rompe la roca y atraviesa las capas más duras, es el trépano. Aprendimos la palabra de la semana, es trépano. Verbo trepanar. Me estoy trepanando el cerebro pensando en o tratando de recordar X cosas. Exactamente, la palabra de la semana es trépano. Trépano. Estaba pensando en eso de las tortugas ninjas, que era como. Sí. Tenían unos tanques que tenían un eso. Adelante de todo. Era como un tanque perforador, los malos. Sí, tenían como un tanque perforador con un super trépano gigante en la punta y atravesaban la roca como si fuera manteca, ¿no? En el dibujo animado. Sí, pero aparte totalmente caprichoso, como bueno, me bajo acá, ¡guang! Y era como que ni siquiera... Y no se derrumbaba nada. No, y todo el material que salía desaparecía, o sea, el hueco quedaba perfecto. Sí, sí, quedaba el hueco perfecto y aparte era como, bueno, acá, en la entrada de Richieri, pum, sí. el tipo mandaba para abajo. Por ejemplo, en la época que yo vivía en El Verde estaba el famoso bicho taladro, que deja una especie de montañita, los que tienen verde lo conocerán, deja una especie de montañita de tierra hacia arriba en forma de cono. Y es un bicho que realmente, o sea, se le denomina así porque precisamente hace como una especie de movimiento de taladro en la tierra así. Y bueno, cuando se juntan muchos realmente tenés un problema. Tenés que hacer algo con ellos porque, bueno... También en la madera el bicho taladro. Se lo puede oír. Si vos estás en silencio así, tipo película termita de terror inglesa... Termitas se llama en la madera. No, porque no. Están las termitas, pero también está el bicho taladro, que es uno muy difícil de sacar. También hay hormigas de madera que yo tuve incluso en esta casa. ¿Ah, sí? Hormiga de madera. ¡Guay! ¿Qué que son tipo existe? Termitas. Y comen la madera. No, pero perdón, porque Félix se y son hormigas mucho, voladoras. Pero no y... son de madera. Le dicen hormigas de madera, pero no comen, son de madera. Comen la madera. ¿Comen la madera? Y el, pero no son de madera. El hormiguero es el está hecho todo todavía, de pedacitos pero... de la madera que fueron comiéndose de abajo del piso de tu casa. Claro, el bicho taladro hace eso con la tierra y con la madera. Quieren ser una hormiga de carne y hueso. Y dicen, bueno, pero te tenés que portar bien. Y mienten esa, y les crece la nariz. Esa es la que hizo Gepetto, la hormiga de madera. Esa es la Wooden Ant. Pero bueno, retomando, esos son los puntos de encuentro que venimos viendo. ¿Hay alguno más? No, creo que ya estamos cubiertos. Uno que podría ser considerado tranquilamente como un punto de encuentro, pero que ante todo era una especie de negocio familiar tradicional, super recontra clásico, en la super mega comedia Arrested Development, una genialidad absoluta. El puesto del nombre era Original Frozen Banana Stand, que lo atendía el hijo del patriarca, el hijo que se llamaba George Michael, donde venden bananas bañadas en chocolate congeladas, una creación original de la familia Bluth, de esta familia tan particular, tan genial, tan divertida. Que no se puede considerar spoiler si es... Ya está. Incluso la frente de la novia de Helen ya se terminó de endurecer como mármol. De Portia de Rossi. Portia de Rossi. Ah, terrible, cómo se hizo daño. Qué linda chica. Era. Por algo Helen se casó con ella. El puesto de Arrested Development era muy gracioso porque había un running gag, un chiste que se repetía siempre, que era el abuelo de George Michael. Que era Michael Cera, el muchachito, el abuelo, que era justamente el patriarca que termina preso. Por esto arranca preso. Bueno, está mucho tiempo preso, pero por esto preguntaba si no cuenta como spoiler. Siempre le guiñaba un ojo y le decía al hijo: siempre hay plata en el puesto de banana. Tengo. Es lógico, lo voy a incendiar para que me paguen la plata de seguro. Y vuelve y le dice: papá, lo incendié. Gracias por el dato. No, boludo, prendiste fuego. Había 2 millones de dólares escondidos entre las paredes. Ahora no te van a dar nada por la plata del seguro. Y en la historia de la serie, oportunamente, como running gag, siempre era destruido el puesto de Frozen Manor. Sí, era buenísimo. Sí. Incluso están a la venta, digamos, en Amazon, etcétera, las remeras, Company Blood, de Frozen, el puesto de banana, etcétera, y están realmente muy buenas. Son muy divertidas y para los fans, bueno. Es buenísimo. Bueno, este ha sido otro de los puntos de encuentro de este podcast, que es el punto de encuentro de... Entre nosotros y ustedes. Entre nosotros, los nerds de la comedia, ponele, y ustedes. ¿Por qué no freaks? Sí. Y ustedes los nerds de los podcasts. Sí, sí, sí. Pará, un detalle más. Sí. Vos, Ernesto, estás muy obsesionado con una serie. Sí, pues yo soy así. Veo algo que empezó hace 3 días y me obsesiono. Si quieren y pueden y tienen ganas, súmense a esta marea de obsesión que tiene que ver con una comedia que estrenó Fox el domingo pasado, que para cuando escuchen esto va a ser el domingo anterior. Salió con un capítulo doble y se llama The Last Man on Earth, que habla de un mundo apocalíptico en el que un protagonista protagonizado por Will Forte, conocido ex alumno, le dicen los Yankees, ex miembro del cast de Saturday Night Live, conocido por su personaje MacGruber, que incluso tuvo una película, es prácticamente el último hombre vivo en la Tierra, prácticamente. Y les digo eso nomás, y véanla si quieren, si no, y seguiremos hablando en función de que aparezcan más capítulos. A mí me gustó mucho y la recomiendo. Es de el creador principal es Will Forte y están los primeros capítulos. Mírenla y hablamos pronto. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Larcón. Nos vemos el próximo lunes. Nos oímos el próximo lunes en el nuevo De Que Te Reís. Hola.